Le damos la bienvenida, María, ¿cómo estás? Aquí Ángel y Angelita, te saludamos, ¿cómo estás? Bienvenida al aire de la mosquitera. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están por allá? Bien, Bien, perdón, bien. estábamos haciendo una catarsis acá Sí, previa. previamente. Antes de hablar con vos, como para calentarse un poquito, pues teníamos frío, ¿viste? Y nos calentamos un Claro, poquito. como está todo tan tranquilo. Hervido estamos, No, hervido. es que nos roban en la cara, nos toman el pelo, nos contaminan el agua, ¿qué más? Bueno, Y sí. Así que, bueno, queríamos charlar con vos para que nos cuentes también que estuviste ahí en la audiencia que ocurrió el sábado pasado, así que si querés el aire todo tuyo para que nos comentes, bueno, tus aportes, tu sentir, aquí te oímos. Genial. Bueno, en principio agradecer como siempre a ustedes, a los medios comunitarios para dar la posibilidad de poder conversar y de poder difundir lo que realmente está sucediendo en nuestros territorios. Escuché ayer también a Gabriel Jofre que planteaba esto y el uso, ¿no?, de los medios masivos de comunicación, los medios hegemónicos, que contaron una parte de la audiencia, la que escucharon o la que les interesa difundir, que fue la primera parte, fue una audiencia sumamente compleja, donde quien está, ¿no?, de la defensa de los bienes naturales comunes, de la cultura, de la historia, de las comunidades y sus formas de organización, tiene que aguantar muchas cosas. Desde escuchar las mentiras que se plantean en la primera parte, con la presentación del proyecto propiamente dicho, hasta las intervenciones de todas estas personas compradas o llevadas, invitadas, como ellos mismos reconocían, o que trabajan para mineras, o que venden servicios a mineras, o políticos de turno, ¿no?, que están en funciones y que tan clara postura tienen en estos temas, que hablen, ¿no?, de que invitamos a la pobreza, defendiendo nosotros el medio ambiente y defendiendo a las comunidades, de que se nos culpe de la pobreza que tiene Malargüe, una pobreza estructural que lleva años y años también de saqueo y de despojo de ese territorio, que es un territorio minero, un territorio petrolero hace muchísimos años y que su población, por ejemplo, no tiene gas natural en gran parte, ¿no?, de todo el territorio. Y que tan abiertamente se hable de convertir a la mitad de Malargüe en un distrito minero, con todo lo que ello implica, con más de 200 áreas concesionadas para, en principio, cobre, pero hablan de cobre y de otros minerales que puedan aparecer allí, y ya sabemos qué otros minerales pueden llegar a aparecer y con qué técnicas se extraen y se procesan todos estos minerales de ese sector. Y que, como nosotros decimos, es un megaproyecto, supera la instancia de proyecto, es un megaproyecto, por lo cual supera las instancias legales a las que están apelando, y que además están las nacientes de todos los ríos y de las cuencas de todos esos territorios, zonas de glaciares, de zonas de humedales, de nacientes, como decía, de ríos, de arroyos, con un potencial también turístico, patrimonial, histórico, con mucha historia encima, con zona de transhumancia de los puesteros, quienes se dedican a la ganadería en ese sector. Entonces supera también propiamente a Malargüe. Por eso cuando dice Malargüe da licencia social, yo lo escuchaba a Gabriel ayer justamente decir esto, ¿no? Primero que deberían demostrar de una manera más fehaciente que da licencia social, porque si llevamos a empresarios, abogados, gente vinculada a la minería, ¿qué esperamos que digan? Justamente eso, ¿no? Han sido invitados para decir eso. Pero las comunidades, los poblados, las zonas que están allí dentro de la cordillera ni siquiera han sido avisadas, consultadas, no han sido incluidos ni siquiera en los propios documentos, porque se han obviado un montón de comunidades originarias, un montón de puesteros que ni siquiera están mencionados, pueblos enteros que no han sido incorporados en los documentos y que además se les niega la posibilidad de participar al hacer una audiencia pública en una zona de centro, alejada de sus realidades, sin poder ver si van a poder o no van a poder llegar. Y además mucha gente dentro del territorio que se opone a la megaminería y que sufre las consecuencias también, ¿no?, por esa postura que sabemos que existen y que son muchos. Y como te decía, supera también la instancia propiamente de Malargüe, porque eso afecta a los departamentos que están aguas abajo, como Alvear, como San Rafael, y ni hablar de las provincias que comparten la cuenca del río Colorado, que tampoco han sido consultadas ni incluidas en los dictámenes sectoriales que se han hecho para este megaproyecto de Malargüe, Distrito Minero Occidental. Y también lo hablaban ayer y escuchaba recién que ustedes hablaban de los medios hegemónicos de comunicación y cómo al mediodía ya habían salido a anunciar que la audiencia pública había sido superada con total éxito, cuando aún no nos habíamos expresado ninguno de los que nos oponíamos, que por supuesto siempre nos van dejando hacia el final, para generar este desgaste, este cansancio, estar 9 horas escuchando una audiencia pública, de que se fueran sumando gente que yo no sé si en su momento se había inscripto como los últimos que hablaron a favor de la minería, que nada, parecía que los hubiesen avisado ahí 2 minutos antes que iban a salir y dejaron de hacer las cosas que estaban haciendo, ¿no? Pero bueno, situaciones que uno ya viene padeciendo hace muchos años, sabemos lo que es esto de las audiencias públicas, aún así la reflexión es positiva en cuanto a nuestras intervenciones, a lo que se dijo, a todo lo que se pudo mostrar de los desastres que son esos expedientes, y defender las instancias que tenemos de participación y de organización, como esto de las audiencias públicas, que no es una instancia que abre el gobierno porque sean buena gente y porque quieran escucharnos, sino que las audiencias públicas están garantizadas por ley, por leyes ambientales que han costado mucho conseguir y en las cuales también tenemos que defender para que, nada, podamos seguir planteando estas posiciones y sobre todo seguir articulando. Le comentamos a la audiencia que estamos hablando con María Marengo, integrante de la Asamblea por el Agua de Maipú, que bueno, que gran trabajo territorial que hacen en la misma plaza de Maipú cada vez que pueden. María, te habla el gato. Buen día. ¿Cómo Acá estás? hay varias cosas. Está bien, les dejaron hablar en la audiencia, pero también hay otra situación que hace el gobierno que hacen un filtro, primero hacen un filtro grandísimo en las audiencias, segundo lo hacen en lugares de difícil acceso y tercero, como dijiste bien recién, para eso no te voy a pedir opinión, no se comunican con la gente que tiene que ir, no, no, no la difunden. ¿Cómo les costó, no les costó acceder a esta audiencia? ¿Cómo hicieron? Sí, en primer lugar, como te decía recién, no es que nos dejan hablar, tienen la obligación de hacernos hablar, porque está garantizado por ley. Sí, es un paso Entonces, legal que yo tienen que escuché cumplir. varias, sí, en leyes ambientales, ni siquiera en las propias leyes que ellos tan fácilmente se sancionan. Digo, son leyes que la Ley General del Ambiente, nuestra Ley Provincial de Medio Ambiente, la Ley 7722. Es decir, son leyes que a ellos les molesta mucho. Por eso nosotros también defendemos estas instancias, porque son leyes que a ellos les jode, como también les molesta, por ejemplo, que si obtienen la declaración de impacto ambiental ahora de este megaproyecto, tengan que pasar por legislatura, tal cual lo establece la 7722. Pero sí que son instancias complejas porque primero que los expedientes van subidos en un orden que es muy difícil seguir, son un montón de documentos que no está claro cuál es el orden que van siguiendo, ni las formas, es difícil ver los nombres porque están se suben con los nombres no ya de una clasificación interna, entonces es muy difícil por ahí llegar al documento al cual se accede a través de internet o hay que ir hasta la dirección de minería. Después que la conectividad suele ser bastante complicado el mecanismo, en esta instancia había que mandar mail para inscribirse que casi no respondieron, respondieron mandándole enlace el mismo día sábado. A algunas personas les llegó, a otras personas no. Dentro mismo de la reunión por Zoom, que es una plataforma que se corta bastante, era muy difícil saber cuándo tocaba hablar, porque no hay un orden que te lo digan de antemano, sino que había que levantar la manito, o sea, pulsar ahí el icono y esperar si es que te llamaban. Hay compañeras que se conectaron a las 9 de la mañana y eran las 5 de la tarde y aún no habían podido hablar. Otras que directamente no se les dio la palabra y que por suerte compañeros que estaban ahí de manera presencial pudieron decirlo y se pudo dejar hablar, pero otros que directamente no les entró el Zoom y no se pudieron conectar. O sea, situaciones bastante complicadas. Imagínate si todo eso te sucede además en zona que no tenés conectividad, que no tenés acceso a un celular o a una computadora o mismo internet, imposible. Y si tenés que trasladarte a Malargüe con los costos de los pasajes y de tiempo y demás, porque como te digo, la audiencia duró 9 horas y media. O sea que te tenés que ir por el día a instalarte allá en el lugar. Obviamente a ellos se lo llevaron, fueron muchas personas invitadas que estaban allí presencial para obviamente salir en la foto y demostrar que el salón estaba lleno y que había licencia social, pero quienes lo hicimos de manera virtual sí que es complejo el mecanismo, es muy difícil y bueno, pero hay que estar, hay que hacerlo. Bien, más de 30 proyectos, todos basados en relevamientos territoriales viejos. Acá, cada vez que pueden, quieren reflotar lo de Upallata. El avance es constante, es constante, constante, no se cansan nunca. ¿Qué acciones están tomando, por lo menos en Maipú, con respecto a dar vuelta a la información? Sí, por un lado, de decir eso, que lo que buscan es aprobar de una sola declaración de impacto ambiental toda la línea de base de este distrito. Y esos 34 proyectos son los que empezarían o podrían empezar en esta primera instancia, pero son más de 100 proyectos los que quieren desarrollar ahí en 200 concesiones. Lo que buscan es evitar pasar 34 veces, por ejemplo, ahora por la legislatura o por una declaración de impacto ambiental, que es lo que deberían hacer por ley. Y por eso muchos de los informes sectoriales le remarcan esta necesidad de ampliar estudios más locales y específicos de esos proyectos, porque la información, como vos decís, es muy ínfima o tomada, por ejemplo, de proyectos como Portezuelo del Viento o el Azufre, que no abarcan las 18.000 kilómetros que incluyen, ¿no?, dentro del distrito minero. Así que por un lado, las acciones van en el sentido de dar la información correcta, de demostrar, ya sea, bueno, tuvimos dos reuniones virtuales previas a esta audiencia para quienes quisieran conocer un poco más en detalle lo que decía los propios documentos, ¿no?, que se van cargando sobre el distrito minero y también en cada uno de los territorios, folleteando, dando información, dando talleres, haciendo ruido con música, con arte. Que son las estrategias que desde las asambleas siempre hemos defendido y mantenido. Hay que llegar a la gente en el cara a cara, hay que volver a informar como se hizo para conseguir la 7722 en su momento, volver a mostrar los riesgos que trae la megaminería, las mentiras acerca del trabajo y los controles. No existe minería sustentable y eso les molestó mucho en la audiencia, ese oxímoron. Y sí existe la megaminería metalífera, contaminante, secante, saqueante y desempleante en estos territorios donde se destruye toda la economía regional para dar paso a una economía de saqueo y de extractivismo. Así que las acciones van a seguir por ese lado y invitación a la gente también a organizarse porque como sucede siempre, lo vamos a ganar en las calles. Si esto pasa y le dan la declaración de impacto ambiental, tenemos la instancia aún en la legislatura para ganar las calles otra vez y evitar que los legisladores aprueben este desastre, y también que esto no sea la puerta de ingreso a otros proyectos que están mucho más avanzados, como Minera San Jorge, en Uspallata, como decías recién, que tienen ya todo el caminito allanado para poder avanzar, además en un contexto de política provincial y nacional que favorece enormemente, ¿no?, a estas empresas. Y lo último, antes de terminar, así no les quito mucho tiempo si quieren, decirles que tanto el RIGI como el Código de Minería, como todas estas leyes mineras que vienen ya desde la época de Menem en adelante, lo que menos hacen es proteger nuestros bienes naturales o recursos, como ellos los llaman. Es ampliamente saqueante porque las regalías que dejan son sumamente bajas, casi no tienen controles, no tienen necesidad ni siquiera de invertir en el lugar. Así que cuando hablen de inversiones hay que tomarlos con pinzas. Esas inversiones son solo para construir la estructura que ellos necesitan para llevarse todo lo que tenemos acá. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, María. Muy completo el informe. Y como siempre te decimos a vos y a todos los compañeros y compañeras de las asambleas, los micrófonos abiertos todas las veces que quieran. Dale, muchas gracias Gato, gracias Ángeles también ahí. Y bueno, siempre agradecidos de la posibilidad de hablar con ustedes y bueno, y seguir apoyando a los medios comunitarios que son los que permiten no dar también la pelea, la lucha simbólica y la disputa de sentidos que se dan en estos medios, ¿no? Así que bueno, agradecida. Muchas gracias María por tu tiempo y estamos comunicadas. Hasta luego. Chao, hasta luego.